¿En qué responsabilidad cabe a los dueños del autódromo, a quienes gerencian el autódromo? No sé si es la municipalidad, en este caso de Balcarce, o hay una entidad como el Automoto Club de la Barría, Pelusa. Mirá, en realidad cuando se inicia, te dan una fecha, lo primero que tenés que hacer es una carta dirigida al intendente, solicitándole la autorización. Paralelamente, si hablamos de la CTC, o sea, Turismo Carretera, que no depende del Automóvil Club Argentino, paralelamente una carta a La Plata, al ente que te autoriza o no los circuitos, y pagás unos aranceles y el famoso coprocede para el turismo carretera, el organismo este que rige la seguridad, como ustedes vos habrás visto en el fútbol. Nosotros también nos compete. Si yo te hago un relato, más o menos ya en el 2008 cuando iniciamos, se constituyó el coprocede con el presidente, con ayudantes, gente de la CTC que verificaba los circuitos, vino Lalo Ramos en una oportunidad, después dos más de Pelusa, pero aquí, por ejemplo, uno presume que coprocede está fundamentalmente centrado en la ubicación del público, en la salida y la entrada al autódromo, y en dónde está la gente para que ningún auto pueda, por ejemplo, ingresar a donde está el público. Pero la consulta más específica es, por ejemplo, ¿de quién es la autoridad pragmática, el técnico, el especialista que dice aquí van tantas gomas, tantos neumáticos, aquí hay que hacer, aquí hay que abrir una senda de escape, esto, es decir, para cada carrera esto se modifica, quién es el que autoriza, quién es el que da las indicaciones? En el caso de La Barría, nosotros tenemos que estar sumamente orgullosos porque el autódromo, desde que se concibió como tal, es perfecto. No existe riesgo alguno de que pasen catástrofes como la que pasó los otros días. De tal manera que la CTC viene, hace una verificación, por lógica que la tiene que hacer. Las gomas están desde la época que estaba la otra administración, del año 98. Se retocan, se ven, se juntan con alambre, se verifican. Lo que sí no se ponen son las famosas las cubiertas de camión, que ayer casualmente, enseguida se vio por televisión, una cubierta 1100 que salió por la pista, no sé si claro, lo viste vos. No, porque ahora dicen que las gomas deben estar amuradas y no sueltas de la manera que estaban ayer. No es amurada, sino todas unidas con, ya sea con alambre, un alambre fuerte, o cadenas, cosas que no se haga todo un matete de cubiertas por toda la pista, porque viste que hubo coches después que las agarraban en medio de la pista. ¿A ustedes quién les sugería dónde colocar las gomas? ¿O ustedes ya lo saben de antemano por su experiencia? ¿Quién es el que determinaba ese...? No, y cuando viene la otra vez, vino Norberto Argento, y bueno, ya como te decía, te citaba, a veces venía el Pelado Calamante, gente que está en el tema, que han sido pilotos, y que obviamente conocen los riesgos. Ahora bien, esto es Olavarría. Supongo en La Plata otro tanto observás que no hay problema, son circuitos que en realidad están bien concebidos. Ahora, si nosotros hablamos de los circuitos peligrosos, tenés lo de que lo viviste vos ayer, Balcarce, y tenés San Juan. San Juan es otro circuito, decir que no tiene rectas, pero ha habido accidentes gravísimos en San Juan y los han tratado de minimizar haciéndole algunas mejoras, pero convengamos que San Juan, como Balcarce, está enclavado adentro de una sierra. Por lo tanto, tenés que correr la sierra, tanto sea la posibilidad para que el auto no suceda lo que pasó. ¿Cuánto cuesta eso? Bueno, correr un no sé la cantidad de metros cúbicos o dinamitar, porque eso es roca, no es tierra. Bueno, ahora con el diario del lunes todos somos expertos. La lógica, y creo que la preocupación tuya y la de todos, es decir, ¿se tendría que haber reasfaltado o eso fue un mero capricho? No, ese es el tema. Vos decís que por el asfalto nuevo que tanto se destacó en la inauguración, cuando hablaban a Ventín, que agradecía al gobernador Scioli, eso perjudicó porque los autos estuvieron... No, en absoluto, al contrario, mejor. ¿Mejoró? No, el piso mejor, pero voy a esto. ¿Se tendría que haber seguido usando ese autódromo o haberlo aniquilado de por vida? Que no aparezca más. Ese es el tema. No haber gastado millones de pesos, que de última lo hizo la provincia, por ende lo pagás vos y todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, porque ahora a ese autódromo, convengamos, le tenés que meter un crespón negro y se terminó, olvídate. Ahí no podés llevar otra vez turismo carretera. De acuerdo. Y se pavimentó para el turismo carretera. Tengo un minutito más y comparto dos temitas rapiditos y ya te dejamos en libertad, simplemente por tu experiencia, dejando de lado que fuiste presidente del AMCO, simplemente por el hecho de haber estado tanto tiempo al lado del turismo de carretera y conocer de adentro la situación. A ver, sí. Dos cosas cortitas. Por un lado, el hecho de que haya jóvenes pilotos ahora que han irrumpido muy raudamente y cambia muy seguido la membresía de los autos más importantes y de los más veloces. Habrá que tener más celo en la entrega de licencias, tendrá que ver eso. Y con respecto a las medidas de seguridad, ¿crees que están bien en la actualidad, que lo de ayer fue un accidente propio de un autódromo peligroso, que en el resto del país está bien? El resto del país, los autódromos que yo te cité, y hay varios más, son autódromos seguros. El de Balcarce, históricamente peligroso, y tenemos una nómina de gente que se ha pegado y durísimo. Lo que le pasó a Agustín Canapino, sin ir más lejos, el día viernes. Yo creo lo que hay que considerar hoy en día, fíjate Olavarría, se hacen las carreras, casi no sale nunca el pescar. ¿Y qué dice el público? Qué aburrida la carrera. ¿No es cierto? No existe motivaciones. ¿Pero sabes por qué? Porque hay que modificar el reglamento de los coches de carrera. Los coches de carrera tienen que pasar a que el piloto los tenga que manejar. Hoy un coche de esos prácticamente la velocidad de curva son escaletri. El piloto debe ser un 15% y el 85% es el auto, es la perfección en mecánica y técnica. De tal manera tenés que angostar las cubiertas. Yo no te digo que vas a poner una 600x16, pero que el piloto arriba, sí, metele 400 burros, que los maneje, que los administre, pero con rodados adecuados para que el piloto se destaque por su habilidad. Hasta que no se haga eso, y busquemos la perfección que hoy ya tienen, ¿cómo puede ser, Tano? Vienen a probar la barría y un tipo pone un plastiquito de 15 centímetros por 2 centímetros y ganó una milésima en la vuelta y está chocho. Cuando vos, en la época mía, vos metías un rebaje y doblaba y te hacía un... Si no hacía un trompo, ya quedaste bien. O sea que eran otros detalles lo que hacían tan bonito el automovilismo. Hoy el automovilismo en general está aburrido. Y más, si observás en la Fórmula 1, en los boxes se gana o se pierde una carrera. De tal manera creo que hay que rever ese tema. No sé si vos compartís esto.